Pues hemos comenzado la mañana hablándoles del mal tiempo que va a acompañarnos durante estos días, durante toda esta semana e incluso, según se indica, a principio de la semana que viene. Toda una jornada festiva, la de mañana miércoles, con lluvias, con precipitaciones, lo que ha obligado a mayores vecinales a aplazar la celebración del Día de la Bicicleta. Toda una jornada de lluvias también para este sábado prevista, incluso, bueno, pues bastante cantidad de agua la que caería el fin de semana en nuestra localidad entre sábado y domingo, lo que ha obligado, en este caso, a otro colectivo a aplazar también la fecha de celebración de su evento. Estamos hablando del concurso de Miga, que se organiza por parte de la Asociación de Vecinos Cotomulera, que ha obligado precisamente a la organización del evento a posponer la fecha de celebración hasta el mes de abril, de hecho, hasta el próximo sábado 7 de abril. Nosotros esta última hora la recogíamos en la jornada de ayer a través de las redes sociales, pero sí que queríamos también en la mañana de Radio Brique contar con protagonistas para ampliar la información y para conocer algunos detalles. No mucho, porque estamos hablando simplemente de lo que va a ser un aplazamiento de un evento que se va a seguir desarrollando, desde luego, en esa localidad. Antonio Ponce es el secretario de la Asociación de Vecinos Cotomulera 46. Antonio Ponce, muy buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Pues yo recuerdo las primeras ediciones que se decía que cada vez que se ponía fecha para el concurso de Miga llovía. Sí, ¿te acuerdas? Lo hemos comentado más de una vez. Decíamos que éramos como el circo y que los agricultores nos iban a poner un santo a a dedicar a nosotros, por eso precisamente, por la lluvia. Exactamente, eso ya hacía tiempo que no recordábamos esa anécdota, pero mira, finalmente en esta edición parece que vamos a tener que volver a rescatarla, ¿no? Porque, bueno, la lluvia y además de manera constante. De hecho, está previsto la celebración para este sábado, pero es que para el siguiente sábado puede que también llueva, o sea que tampoco puede tirarse, ¿no?, del calendario mucho más allá. Eso os ha obligado a poner una fecha pues más lejana en el tiempo. Nos metemos ya en el mes de abril, cuéntanos. Claro, que es que, mira, es que esto es un desbarajuste, porque es que hemos estado hasta última hora intentando a ver si había un hilito de esperanza para ver, confirmar luego y seguir con la fecha prevista del día 3. Pero que va, no ha sido posible. Ya llamamos el viernes a la base de Rota, nos dieron agua, decían que en principio, vamos, estaba lo que es todo el fin de semana. Y contigo en eso volvimos a llamar también ayer a las 2:30 y nos lo ratificaron. Nos dan agua, pero ya te digo, precisamente nos dicen que el mismo día 3, desde las 7 hasta las 6 de la tarde no caería agua, pero ya a partir de las 6 de la tarde caerían sobre 14 litros y hasta las 7 de la mañana otros 20 y tantos de noche. Entonces, no merece la pena arriesgarse a lo que es el organizarlo para que después, una vez que estemos ahí, pues nos caiga una tromba de agua. Entonces, nos reunimos allí en la junta directiva y optamos por aplazarlo ya hasta el 7 de abril, porque es que no dan solamente agua para este fin de semana. Nos confirmaban agua mínimo hasta el día 14. Entonces ya después, el próximo fin de semana, también la orquesta que teníamos contratada tenía una boda que tampoco podía venir. Ya después nos metíamos en Semana Santa. Entonces hemos optado por alargarlo, ya te digo, hasta el día 7. A ver si tiene esa fecha ya en primavera. Pues mira, a ver si tenemos suerte y no nos cae agua. También es que cuenta con otra dificultad, ¿no?, lo que es el desarrollo del concurso de las migas, porque esto se hace en medio del campo, en medio del llano. Y si llueve durante toda una semana, por mucho que no llueva el sábado, es que está mojado, esto está embarrado. Allí es que no está, se puede impracticable, hacer nada. El llano se queda impracticable. Claro. Y más después de la última reforma que le hicimos, que metimos una excavadora, que ha quitado lo que es la cubierta vegetal de hierba, pues es lo que ha quedado en la tierra. Y imagínate eso, con nada que esté mojado, aunque no llueva. Nada más que con el pisoteo de la gente, pues impracticable, eso se queda impracticable. Mala suerte, bueno, pero total, el agua bienvenida sea. Bueno, esto, yo lo decía al principio, esto es algo con lo que vosotros estáis acostumbrados desde la Asociación de Vecinos Cotomulera 46, ¿no? Porque los primeros años de comienzo de la Miga, que siempre son los más difíciles cuando se empieza a consolidar una actividad, pues ya teníais esta circunstancia con la que luchar, ¿no? Con las condiciones meteorológicas, o sea que tampoco es nada nuevo. Se mira para adelante, se cambia y poco más, ¿no? Eso, ya creo que no fue, si el segundo o el tercer año, pues también la tuvimos que suspender hasta 3 veces y también nos metimos, recuerdo, en el mes de abril. Hombre, yo sé que toda la gente es un incordio, tanto para nosotros, porque ya se desbarajusta, todo preparado, todo medio adquirido, pero claro, desde hecho, vamos, los inscritos pues, se la han tomado con filosofía, la mayoría nos han dicho que sí, que confirman de nuevo la asistencia en abril. pero siempre por experiencia te digo que algunos de los inscritos, casi seguro con toda probabilidad, se caigan del cartel. Por eso le doy un grito de esperanza a los reservas que aún están ahí pendientes, que no desespere, que puede ser que alguno entre. Eso te iba a decir, ¿no? Que tampoco supondría mucho trastorno para lo que es la organización del concurso, porque desde el mismo día, mismo momento en el que se abría la inscripción, bueno, pues rápido y veloz se cubrió el cupo que habéis establecido, incluso contáis con reserva. Sí, sí. Vamos, y los inscritos se lo han tomado bien, desde luego, ¿eh? Han dicho que es preferible un día soleadito como nos cogió el año pasado, que estar ahí un día nublado, con... que sea ahí con la duda de que si te llueve o no te llueve, no se disfruta lo mismo. Los inscritos, desde luego, se lo han tomado bien, que en fin, son la base del concurso. Claro. Son ellos los que deben de decidir, incluso más que la Junta Directiva, pero claro, se lo han tomado bien, se lo han tomado con filosofía y nada, pues el día 7 esperemos que estén otra vez todos los 25 los mismos y que echemos un día bueno. Uh-huh. Otro incordio que también teníamos, es que también hemos tenido que llamar porque también había una agencia de viaje que se puso en contacto con la oficina de turismo que había flotado un autobús para una excursión para el día 3. Madre. Y también lo hemos tenido que llamar y darle la fecha nueva diciéndole que hasta el día 7. ¿No me digas que iba a venir una excursión? Sí, una excursión venía. Nos llamaron ayer por la mañana de la oficina de turismo porque la había llamado una agencia de viaje para confirmar, como estaban viendo el tiempo, para confirmar si seguía para el día 3 o no. Entonces, claro, ya se puso en contacto con nosotros, la agencia de turismo, la oficina de turismo de Ubrique, se le comentó y le trasladaron de que no. Y es que venían una excursión, habían fletado un autobús precisamente para las migas de Ubrique. Lo que no nos dijeron de la oficina es de dónde venía el autobús. Pero que venía, sí. Bueno, pues nada, pues esperemos volver a contar también con ellos, ¿no? Hay capacidad, hay, desde luego, para... Sí, hombre, todavía más, le teníamos preparado el sitio para el autobús y todo ya, para evitarle molestia a la hora de aparcar y demás. Mm. Pero bueno, esas son las cosas que pasan y... El único inconveniente quizá es el tema de los miembros del jurado, porque hay miembros del jurado que puedan tener una mejor disposición a la hora de participar, pero hay otro miembro del jurado, quizás también los de más relacionados quizás con el sector de la hostelería, ¿no? Que lo pueden tener complicado si se cambia la fecha. No sé si por parte de ellos va a mantener o no, en fin. De hecho, Juan Carlos, el que viene del Hotel Barceló, el segundo jefe de cocina, ya para lo que era el mes de marzo ya no podía asistir. Uh-huh. Eso también, pues, otro punto que nos hizo meternos ya en abril. Todavía dice que pronto porque todavía no tiene el turno de trabajo para confirmar si podría venir o no, pero que ya durante el mes de marzo, de hecho, si se hubiese celebrado, que ya le sería imposible venir. Otra vez, es suerte y ese fin de semana pues también le toca y contamos también con el mismo jurado. Uh-huh. Con el resto me dicen que no hay problema, en principio. Estarían dispuestos también a venir, pero claro, estamos avanzando cosas muy adelantadas en el tiempo. Ya conforme se vaya llegando la fecha, iríamos concretándolo tanto el jurado como los inscritos. Claro. Sí que un poco trastoca, ¿no?, todo lo que supone la organización de la actividad, porque, bueno, se iba a desarrollar en unos días y con 4 o 5 días a punto de celebrarse, finalmente se tiene que aplazar. Y eso, bueno, ¿qué os ha supuesto a vosotros para la organización? Hombre, en realidad no, pero el coraje que te da es que ya tienes todo el trabajo hecho. Ya lo tienes todo organizado, todo previsto, los turnos de barra, todo. Claro. Ahora, quieras o no quieras, la gente se vuelva a enfriar un poquito. No lo coge con la misma ilusión con la que venía cogiéndolo si hubiese sido el día 3. Pero vamos, ya le daremos caña antes, los días antes de abril, para que la gente vuelva todavía a recuperar ese entusiasmo en venir. Pero claro, la gente se enfría. Y como en abril hubiese que otra vez que aplazarlo, como nos pasó un año, peor todavía. ¿Sabes? Entonces ya cuesta mucho trabajo volver a arrancar a la gente. Claro, pero vamos, difícil. La gente es consciente de que es imposible, que con el agua, hasta el día 14, que nos está dando agua seguro, pues... Por eso ha sido la decisión de meternos en el día de abril. Ya las tardes son más largas. Esperemos que la temperatura sea también más agradable. Uh-huh. Y esperemos echar pues el día 7 por un día bueno. Claro, porque ya el 7 de abril han cambiado la hora, ¿no? Que se cambia a finales de marzo. Y ya es verdad que las tardes son más largas. El único así inconveniente, lo digo por si hay que aplazar después del 7 de abril, es el hecho de que la romería, al menos el año pasado, se celebró a finales de abril. Y bueno, la romería la teníamos encima. que vamos, vamos sí, a tener sí. migas y romería. O las dos cosas. Las dos, eso te iba a decir yo aquí en a untar las dos cosas. Perdón. En fin, bromas aparte. Lo que sí está claro es que no se ha podido hacer otra cosa, ¿no? Por parte de la organización. El tiempo es el que es, y contra eso no se puede luchar. Y bueno, pues finalmente el concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Cotomulera queda aplazado para el próximo sábado 7 de abril. Apúntenselo en el calendario, porque esa será una jornada de campo, un día de campo para disfrutar de migas, además también, y especialmente para esos 25 inscritos que van a participar y que, como decíamos, bueno, pues con muchísimo interés, ¿no? Porque como te destacaba ya anteriormente, nada más abrir el plazo para inscribirse, pues se agotaron todo el cupo, ¿no? De inscritos que tenéis establecido vosotros desde la organización. Mira, te comento, el plazo concretamente se abrió el día 12 a las 12 de la noche y a las 7 ya había 21 inscritos y a las 3 por ahí que fue cuando lo volvimos a mirar ya había 35, unos repetidores porque tenían la duda de que son colectivos, mándalo tú también por ser mío falla no sé qué, pero vamos, a las 3 ya estaban los 25 más 3 reservas. La verdad es que la expectación era grande, había ilusión en venir. De hecho 9 son repetidores, el resto son 30 nuevas. Hombre, siempre suelen venir con alguien que ha estado otros años, que es el que los anima, y le dice, poquillo, vamos ahí, que allí se pasa un día muy bien, para acá, que sí, para allá, pero vamos, que vamos a contar con caras nuevas, esperemos contar también con ella para el día 14, hoy, perdón, para el día 7, uh-huh. Y la verdad es que sí, a la expectación que tiene y el nivel que está cogiendo el concurso, a nosotros mismos nos está sorprendiendo. Ya te digo, la Tubulo no lo esperábamos, una agencia de viajes se ponga en contacto con la oficina de turismo, para decir que si había problemas para aparcar el autobús y demás, que habían fletado una excursión, hombre, a nosotros eso pues nos llena de orgullo. Pero bueno, no hay otra cosa, Rocío, hija, hay que esperar. Hay que esperar, el tiempo es el que es y no se puede hacer más, ¿no? De manera que simplemente nos quedamos con ese dato, el aplazamiento del concurso de migas organizado por la Asociación de Vecinos Cotomulera. Y bueno, pues hablaremos en las proximidades del 7 de abril, si te parece, para conocer con más detalle todo lo que se está preparando, porque sé que hay novedades este año, así que hablaremos con más detalle, si te parece, Antonio, de cara pues a lo que es la celebración del concurso, si te parece. Ahí está, y vamos animando a la gente ya de nuevo para que estén aquí el día 7. Exactamente, con esa información simplemente nos quedamos, queremos recoger pues ese dato, ¿no? El aplazamiento, finalmente se va a celebrar el próximo 7 de abril, igual que queda aplazada el Día de la Bicicleta, que estaba previsto para mañana miércoles. En fin, la lluvia, contra ello poco se puede hacer y en este caso, bueno, pues ahí quedan esas decisiones también adoptadas por los colectivos organizadores. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos Cotomulera, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A vosotros y a Radio Ubrique por el interés que demostráis. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.